8 minutitos 7 nos faltan para llegar a las 11 y semejante cortina que nos mandó Nina, Muy bien por Nina. Bien, Nina. Le damos las muy buenas noches con también este temita a Luciano de Napoli, nuestro candidato a intendente por la ciudad capital de la provincia de La Pampa. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches, la verdad que muy bien. Perdón por la demora nuevamente. No. Uno anda de un lado para el otro y sí. Nada, pero siempre un placer, como digo, siempre estar en Kermés. Uh-huh. Una radio emblema surgida a partir de la ley de medios. Así que, y entre compañeros mucho más, así que sí. Un placer estar acá, como siempre. La verdad que te damos esta bienvenida y a todos los compañeros le damos la bienvenida, pero por ahí uno, yo me atreví a decir la promesa, porque la promesa es Cristina, y en tu persona hay mucha gente que, como decía la compañera, ve la presencia de Cristina. Cuando le decimos o llevamos... Justino Heredia, estaba hablando recién con ellos, es uno de los que me dice, sí, este es Cristina. Y bueno, uno, por ahí anda dando vuelta la foto que nos sacamos con él. Te la pasé al WhatsApp tuyo. Un emblema como este, Justino. Y que tiene tan claras las cosas, que vino de tan abajo el hombre. Y mucha gente piensa igual que él. Y vemos en vos la posibilidad de tener nuestra ilusión armada, nuestra esperanza en vos. Creo que te estamos poniendo una mochila muy grande, pero nosotros te vamos a ayudar a llevarla, quédate bien tranquilo. Vi una manifestación tuya después de la interna, que fue durísima, y que fue que perdió el gobierno de Macri en la provincia y ganó la lista de Cristina en Santa Rosa. Creo que fue muy atinada esa frase y por supuesto, estamos siempre atentos y trabajando para que tu candidatura sea la de intendente durante estos 4 años y se pueda proyectar 4 años más y, por supuesto, formar a jóvenes, formar la ilusión de tanta gente de Santa Rosa que votando algún candidato peronista o algún candidato por el cambio se vio defraudada. Hoy por hoy nosotros vamos a depositar toda la confianza en vos y por supuesto vamos a escuchar qué es lo que tenés para traerle a nuestra gente, a nuestra audiencia. Y se va a reflejar seguramente en las conversaciones del día de mañana qué es lo que tenés para proponernos. Bueno, la verdad que, como te decía, en primer lugar, un saludo a Justino Heredia, emblema de Santa Rosa también, una persona ultra conocida. Es un poco como vos decías, yo me siento identificado profundamente desde las entrañas con un proyecto nacional que creo que le transformó la vida a millones de argentinos y argentinas, que ha tenido errores, por supuesto, pero que en general la gente... Después de 3 años de macrismo queda más que claro que vivía todo el mundo mejor. Y vemos hoy una situación social realmente caótica en la ciudad de Santa Rosa. Vemos una ciudad devastada desde el punto de vista social, un problema inédito que tenemos, una de las ciudades con mayor desocupación del país. Tenemos una ciudad colapsada por un riesgo sanitario. Estructuralmente. Estructuralmente. Y en ese contexto es que en el cierre de campaña, como decías vos, yo dije una frase que fue que yo me hacía cargo de la derrota, pero la que ganaba era ella, ganaba Cristina. Uh-huh. Y si ganaba, y bueno, y fue así, pero porque lo siento así, ella, yo soy lo que soy, porque se lo debo a ella políticamente. Y fundamentalmente, después del resultado de la elección interna, que fue muy dura, como decís vos, dura en términos de paridad, no dura en términos de... Fue una interna con mucho respeto en general, por supuesto que una interna entre el peronismo, siempre hay alguna cuestión, pero en general fue muy muy respetuosa. Y ahí, después de esa interna fue que dije esa frase también de que, bueno, ganó Cristina y perdió Macri. Aunque... Es cierto que el que perdió fue el candidato más puro de Macri, que era McAllister, pero... Está desaparecido todavía, pero no se sabe. No, justamente comentaba. Pero no hay que perder de vista de que el otro candidato, el ganador, Kronenberger, pasaron 48 horas nada más de su triunfo y se fue a juntar con Marcos Peña y con Frigerio a la Casa Rosada. Es decir, representan el mismo modelo económico. Y lo tuvimos la muestra esta semana. Esta semana con el tema del tarifazo, anteayer fue. Sí, anteayer. Que no dio quórum. No compareció ante sus pares. Exacto. Justamente para frenar esta locura que en la que nos metió Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre de 2015. Entonces, yo me siento profundamente identificado con ella, siento el deber de decirlo, por supuesto que la situación de Santa Rosa amerita que estemos todos, que el peronismo se una. Estoy muy contento con lo que está pasando, muy contento con, y quiero agradecerle a todos mis compañeros y compañeras de todas las líneas del peronismo porque se están juntando, nos estamos juntando todos, pudiendo hablar, eso es fundamental. Vengo hace minutos, por eso llegué tarde, también pido disculpas, pero vengo de reunirme con los compañeros de la 25, con Fabián Bruna, con Ariel Rojas, el intendente aquí de Toay, sí, con sí. El Lingo Jorge. Estuve reunido con la gente de con la gente de Convergencia, con la gente de La Plural, con la gente del NEP, con Roberto Robledo hace unos días, con Jorge Lescano. Estuve Jorge, reunido. Por ejemplo, cuando vos decías que el triunfo era de Cristina, Jorge paralelamente le preguntaron, ¿qué te pasó, Jorge? Se me cruzó Cristina. Sí, sí. O sea, el mensaje fue el mismo. Sí. O sea, es real. No, eso no cabe duda. Por supuesto que para llegar al triunfo en una interna, porque si no parece que no hay ningún mérito, y no a título personal, porque no lo creo, pero sí hubo un grupo muy grande de militancia, de gente, un esfuerzo muy grande de mucha gente, que trabajó, que proyectó, que pensó una ciudad, que la comunicó de una manera muy especial y muy particular, y que los vecinos y vecinas de Santa Rosa confiaron un poquito más en esa, porque fue una elección muy pareja, y entendieron que esa era la mejor opción. Y repito, y por eso el agradecimiento a todos los candidatos que participaron en la interna, o a todos los espacios. Me junté con todos ellos, bueno, no con Darío Hernández porque no me ha atendido, pero sí con gente del Frente Renovador que está en su lista, sí con gente de todos sus espacios. A Viviana Rodríguez la veo trabajar a full junto con nosotros. Viviana, además de ser una rival circunstancial en eso, es una excelente amiga, compañera. Una excelente compañera, porque claro. Yo cada vez que he tenido algún inconveniente o que uno en esas recorridas muchas veces se encuentra situaciones dramáticas y ella desde Acción Social siempre me ha dado una mano para resolverlo desde la gestión, ¿no? Así que no hay muchísima gente que participó en otra de las listas, pero que automáticamente el mismo 17 a la noche, muchos de ellos, y a partir del 18 todos trabajamos y estamos entendiendo eso, que es lo principal. Es lo principal, que Santa Rosa vuelva a recuperar la lógica de un gobierno popular, que vuelva a pensar en los que menos tienen, los trabajadores, y que vuelva a pensar sobre todo en recuperar el esplendor de la capital, digamos. Sí, seguramente vamos a ver en más de una manifestación, mañana, sin ir más lejos. Mañana vamos todos a la plaza, vamos a estar y en la Anónima. En la Anónima y en Plaza San Martín, apoyando lo que tiene que ser un triunfo. Convenciendo a los compañeros que están en duda, o aquel que tiene una idea opositora, pero de nuestra misma condición social, y hacerle entender por qué necesitamos votar a un compañero o a un referente, un representante de un gobierno popular. Sin ir más lejos, hay algunos todavía, tenemos algunos resabios, de algunos de nuestros pares, que aún siendo peronistas, no, este es K. Pero nosotros debemos tomarnos ese trabajo de comunicarnos, porque la única forma de arreglar esto, muchachos, es hablando, y por las buenas, no oponiendo ninguna cargada, ninguna gastada mal o dándonos vuelta. Será por mi característica, mi forma de ser y demás, pero yo no soy así, y justamente lo que he bregado durante mucho tiempo es justamente esa amplitud. Podés no compartir conmigo determinadas cuestiones de Cristina, esto es más, yo mismo soy crítico de algunas cuestiones, no digo que no haya habido errores, por eso lo empecé diciendo. Me parece que lo que hay que hacer es, como decía el general, poner primero la patria y nuestra patria, que en este caso es Santa Rosa de lo que estamos hablando, y empezar a entender de que si no nos juntamos va a ser muy difícil ganar una elección y poder torcer este rumbo que nos está llevando a una gestión realmente muy, muy, muy pobre, por ser suave. Muy mediocre. Una gestión que está de espalda a los que menos tienen, una gestión al estilo Cambiemos, una gestión que está sobre todo de espalda a los empleados municipales, de espalda a los laburantes, de espalda a los sectores productivos, de espalda a todas las instituciones intermedias de la ciudad. Y en eso nosotros queremos torcerlo, porque tenemos otro proyecto político, otra visión de país. Bien. Y en eso sí, por más diferencias que pueda tener un compañero u otro, quienes tienen una visión popular, quienes han estado dentro del peronismo, quienes están adentro del peronismo, o en los sectores populares que integran el Frente Justicialista Pampeano, porque esta es otra novedad de esta elección, digamos, estar en conjunto. A mí me enorgullece tener una lista tan amplia como la que tuvimos con el Partido Comunista, el Partido en Patria Grande, Nuevo Encuentro, y el Partido Humanista. Lo digo con orgullo porque son compañeros que me acompañaron en la lista, en la interna, que militan día a día, sol a sol, y que son gente que tiene una misma visión. Por supuesto, la red troncal de todo este proyecto es el peronismo, como fue siempre y como debe serlo. Y ahí es donde me parece que tenemos que abrevar todo, y hay muchos, por eso te decía, siempre hay algunos, ¿no?, que quedan en el camino, pero hay, la enorme mayoría lo están entendiendo. Te repito, te pongo el ejemplo del el respeto de los compañeros del Frente Renovador, que habiendo estado en veredas opuestas, teniendo muchísimas diferencias a nivel nacional o pensando cuestiones diferentes de metodología, entendieron que en la ciudad de Santa Rosa tenemos que estar juntos. Ellos mismos acercaron muchas propuestas para nutrir la nuestra, y en eso estamos, en ese camino estamos. Seguramente vamos a obtener el triunfo, y tenemos que tenerlo en la medida que nosotros nos permita poder revertir algunas de las de leyes, ordenanzas que se han puesto en contra del pueblo. Lo digo, esto lo digo a nivel nacional, no lo digo a nivel municipal, sino pero garantizarle a nuestro representante, que será popular seguramente en octubre, tenemos que garantizarle también un triunfo, pero bastante categórico, como para que tengamos el quórum propio, porque esta gente nos está bien sabiendo de que van a perder, pero también están jugando con alguna de las estrategias de que nosotros no tengamos el quórum propio dentro del Congreso. Así que también tenemos que garantizarle, para quien sea nuestro representante nacional, el tener el quórum y una ventaja bastante amplia, Luciano. Las elecciones de agosto y de octubre, que son las que te estás refiriendo, las elecciones nacionales, para mí son el núcleo central de toda la cuestión. Hoy Santa Rosa tiene como principal problema, en realidad creo que toda la Argentina, pero en Santa Rosa se nota mucho, la situación social, la situación caótica. He visto en estas recorridas situaciones realmente dramáticas. Muy tristes. De hecho, les cuento, hoy a la tarde estuve reunido, hace un rato nomás, a las 5 de la tarde, reunido con la gente de los despedidos de Calzar. Estuve reunido con la Asociación Textilera, y ahí, que los nuclea a todos, y ahí te das cuenta de gente que laburó toda la vida, que estuvo muchísimos años dentro de una empresa, que cerró producto de la locura esta en la que nos metieron, de la timba financiera, la bicicleta financiera, que ya se ha visto en otro tiempo en nuestro país, y que te deja familias enteras en la calle. Bueno, eso está replicando fuertemente en la sociedad santarroceña. Vemos gente con hambre, gente pasándola muy mal. Entrar en una casa que me llamaron los compañeros del grupo que estamos nosotros de salud. Vení, mira Alicia, era una persona que tiene una discapacidad que no se puede movilizar, comiendo, era su almuerzo a las 4 de la tarde, pan quemado con mate. No tenía ni un paquete de fideos. Alicia, a mí me pasó... Eso es como que te destruye. Es que te tiene que movilizar. Si no te movilizan esas cosas, tenés que ser muy cruel, digamos. Sí, no. Ellos son muy crueles porque se metieron en la mesa y en la heladera del ciudadano. Ni hablar. Pero por eso te decía que la elección, Martínez, la elección de octubre, de agosto y de octubre es clave, como decías vos, sí, hay que ganarla, y ganarla de manera contundente, porque es de donde se van a empezar a mejorar las cosas para todos los argentinos. Yo siempre pongo el ejemplo. Lo que pasa a nivel nacional pasa en Santa Rosa, en el caso nuestro. Si la gente no tiene para comer, mucho menos va a pagar los impuestos municipales, mucho menos vamos a poder reparar la ciudad como está. vamos a tener un problema gravísimo en acción social y no vamos a tener las partidas presupuestarias, y en eso va a ser muy complicado si no se arregla de otro lugar, porque uno desde el municipio puede hacer mucha política pública contracíclica, como hablábamos recién fuera de micrófono, es decir, ponerle plata en el bolsillo a la gente, digamos, en el sentido de generadora de trabajo, apostás a un microemprendimiento, apostás a que la gente produzca, una cooperativa, armar una cooperativa de trabajo, pero creaste 20 puestos de trabajo y te cerraron Calzar y te dejaron 150 en la calle. Creaste 10 puestos de trabajo más y te cerraron 40 comercios en la ciudad de Santa Rosa, en el centro. Entonces, esta política económica nacional está devastando todo el sistema productivo argentino, y para eso va a ser necesario sacarlo con los votos y sacarlo con contundencia, porque el presidente o la presidenta que venga va a necesitar apoyo popular para llevar adelante las transformaciones que necesita el país. Sí, exactamente. No sé si te vi con ganas. Sí, le quería aprovechar para saludarlo a Luciano y recordar que estamos haciendo una transmisión en el Facebook, en el canal de la radio. Y bueno, bienvenido nuevamente a Radio Kermés. Luciano, hay una parte, dijiste, ya lo mencionaste, a la pasada, bastante enriquecedora por este frente que no es ninguna novedad para el peronismo, pero que es verdaderamente un símbolo o una señal de una madurez extraña, digamos, pocas veces vista por la amplitud del llamado, por la convocatoria. Estos jugadores que se agregan y que van a la par de los compañeros y las compañeras peronistas, ¿van a aportar el día de mañana, si llega la gestión de Luciano a manejar los destinos de Santa Rosa, van a aportar en la solución, están aportando en lo programático? ¿Hay ya propuestas? Digo, porque también lo estabas mencionando recién, por ahí es poco lo que podés hacer en determinada brecha, ¿no? Pero son muchos los frentes que los vecinos y las vecinas de Santa Rosa tienen abiertos hoy por hoy. Sí, yo poco en el sentido de que todo es insuficiente si no se mejora la situación nacional, no es tal que no cual. Se pueda, que sea poco lo que uno pueda hacer. No solo están aportando los compañeros, han aportado en la interna, para mí es profundamente enriquecedora esta experiencia del Frente Justicialista Pampeano, lo dije siempre, es el paso que el peronismo para mí tenía que dar, abrir las puertas para un frente, para que las fuerzas populares o la gente que tiene una visión similar desde lo ideológico al peronismo, aún estando fuera del Partido Justicialista, pudiera aportar. Lo hicieron en la interna, algunos de ellos integran la lista de concejales, de hecho en mi lista de concejales había compañeros de los cuatro, de todos los partidos, digamos, del Partido Comunista, del Partido Humanista, del Partido de Nuevo Encuentro y de Patria Grande. No solo integran la lista de concejales, sino que además están trabajando sobre propuestas programáticas en el centro de estudios que nosotros tenemos con las distintas propuestas para la ciudad de Santa Rosa, y muy probablemente, aunque todavía para eso falta, porque como decía el general, hay que ganar, hay que, para hacer guiso de liebre, hay que cazar la liebre, pero si nos toca gobernar la Municipalidad de Santa Rosa, no tengas duda de que seguramente habrá gente de esos partidos también integrando alguna de las acciones de gobierno, y si no, van a estar acompañando la gestión como sé que la han venido sosteniendo hasta ahora en la campaña. El acompañamiento es importantísimo. Y lo que marcaba Martín, la necesidad de que las próximas elecciones tengan un resultado sumamente contundente. Lo mencionamos nosotros desde el principio, Luciano, porque aparece en la Argentina, viste, en la mirada de lo nacional, aparecen muchas encuestas, periódicamente vemos centenares de encuestas que van pasando, y de vez en cuando se ve alguna que dice, che, que parece más irreal porque la da ganadora a la que te dije, pero por lejos, viste. Sí. Por lejos, y inclusive una de estos días que contaba la diferencia aplastante a favor de Cristina o a favor de CFK en la provincia de Buenos Aires, distrito por distrito, frente a la posibilidad de lo que ya sabemos que es muy poco probable también, de que Macri se presente. Ojalá se presente Macri y sea el gran derrotado de la jornada. Hoy más temprano hablamos de neoliberalismo, de este modelo que entre otras cosas es neoliberal y que se lleva a la Argentina puesta. En Santa Rosa, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la mirada? Digo porque, ¿sabés qué? Estuvimos hablando, sí, no nos quedó otra que hablar del secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad y de lo que pasó en el acto de los excombatientes del 2 de abril. Sí. Mirá, este modelo no solo es neoliberal, sino que es neoliberal, entreguista, endeudador, unitario, centralista. Tiene muchas características de lo peor de nuestra historia, digamos. Y yo siempre digo que por ahí es muy difícil para mí medir lo que pasa en el conurbano, lo que pasa en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba. Son distritos que uno no conoce y que, o sea, obviamente uno tengo compañeros en todos lados y que hablamos seguido en plenarios nacionales y demás, pero es muy difícil la realidad cotidiana de esos lugares. Lo que sí sé es lo que pasa en mi ciudad. Uh-huh. Y en mi ciudad te puedo asegurar de que la imagen de Cristina está muy alta y que sobre todo en los sectores productivos y en los sectores más humildes hay un amor hacia ella profundo y un extrañar a Cristina muy fuerte, sobre todo producto de lo que está viviendo la gente. Entonces, no tengas duda de que si Cristina es candidata, que no sé si lo va a hacer, pero si Cristina es candidata, en Santa Rosa gana. Eso te podría firmar un cheque. En Tuay también. Y después con lo que decís del secretario de Cultura, yo creo que es parte de una mentalidad chiquita y de que es una persona que no tiene dos dedos de frente a decir lo que dijo. No creo de ninguna manera que sea producto de todos los radicales ni de buena parte de la sociedad, al contrario, creo que es una acción absolutamente personal de un tipo que es un irresponsable y que no se ubica en el lugar en el que estaba y que faltó el respeto. Es la primera vez que hablo porque me pareció que no era prudente ni siquiera darle entidad a semejante energúmeno. Lo que hay que, lo bueno de eso, de cada acción mala hay una acción buena, que no fue nadie más que los mismos perjudicados que se le fueron y le dijeron, dejá, salí, andate. Sí, eso estuvo perfecto, que fueran los mismos perjudicados, los directos, los sufrientes, los que le dijeron cállate. Y así va a ir pasando. Esperamos que por supuesto vaya pasando en todos los campos en donde el argentino y la argentina promedio van a mostrar una madurez y una impecabilidad, digo porque... Vamos por parte, vamos a ganar Santa Rosa, vamos a ganar La Pampa, y después vamos por el país. No tengas dudas, no, y eso es clave, porque cuando uno habla de proyectos, habla de proyectos políticos enteros, por más de que sea desdoblada la elección y demás, yo estoy haciendo un esfuerzo enorme todos, digamos, por ganar en la ciudad de Santa Rosa, estamos luchando... Y sé que nos va a ir muy bien en nivel provincial con Sergio y con Mariano. También. No tengas dudas de eso. Y bueno, vamos a ver qué pasa en octubre. Pero sin dudas la situación de nuestra ciudad amerita de que trabajemos los tres poderes juntos. Más que los tres poderes, los tres estamentos. La municipalidad, provincia y nación tirando para el mismo lado. Seguramente ya está en todo lo que... En lo que es comisión y todo eso, está formando ya un plan estratégico como para decir, estos 4 años, muchachos, vamos a estar tapando un poco las macanas que se mandaron en el pasado. Y como ya un poco nos adelantó Miguel, que creo que va a estar en tu equipo, Miguel García, que es uno de los grandes arquitectos y experimentados ya funcionarios del pasado, que dice, bueno, lo que me necesiten, ahí estoy. Y seguramente tenés una solución para una de las cosas que se pasó hoy, que rompieron una red cloacal en el barrio Escondido. No hay nadie que solucione eso. Estar un barrio entero con olor, como lo está todavía el Butaló, como lo está en la calle Santa Cruz, zona norte. Villa Parque. Sí, Villa Parque. Hay que armarse de una estrategia como para solucionar todo eso. La zona que venís del hospital, no, en todo lugar que vayas por Santa Rosa tenés lo primero, lo segundo mezclado haciendo lo otro. En parte a Luciano le ha tocado bailar, o le va a tocar bailar Si se gana esta elección, Luciano, no digamos con la más fea, la más desarreglada, por lo menos, le va a tocar bailar. Sí, sí, así que es fundamental lo que decías, digo, lo del acompañamiento con la provincia, por lo menos, y por supuesto que si se gana en la nación, el acompañamiento seguramente se va a hacer sentir. Sí, te diría de otro acompañamiento, vamos a necesitar incluso tanto o más que ese, que es el de los vecinos de la ciudad de Santa Rosa, porque de estos hay que entender que salimos juntos o no sale nadie. El de las instituciones intermedias de la ciudad de Santa Rosa son actores fundamentales y queremos trabajar con ellos y me parece que así es. El del empleado público, el del empleado municipal. No tengas duda de que la enorme mayoría del empleado municipal quiere laburar y quiere laburar bien, en condiciones dignas, en las mejores condiciones, sí. Y después con el trabajo de un montón de compañeros y compañeras que aporten desde donde aporten. Vos lo nombrabas recién a Miguel. Bueno, Miguel es un compañero que milita hace mucho tiempo dentro del Proyecto Nacional, es una persona de consulta, de además alguien a quien respeto y admiro, pero hay muchísimos compañeros laburando en la comisión nuestra, incluso hay muchos compañeros jóvenes, profesionales. Tenés muchos que están, jóvenes trabajando. Sí, también es cierto. Entonces, no sé a quién le va a tocar ejercer el lugar público, pero de un lado o del otro va a haber muy buena madera para poder llevar adelante esto. Y estoy convencido de que lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer, por supuesto que va a llevar tiempo. Esto que decís vos o que decían recién, el colapso es total. No hay un solo lugar de Santa Rosa donde no esté la red de cloaca y de agua en un problema, y ahí es donde vamos a atacar primero, como lo he dicho durante toda la campaña, porque es el problema sanitario y es una emergencia declarada, y ahí es donde hay que empezar a actuar. Los compañeros de salud lo saben bien, además les quiero mandar un saludo y los quiero felicitar porque tienen una militancia aguerrida. Somos como pocos. Somos terribles, nos metemos además, en todos lados. Además la están viviendo de cerca toda esta situación, entonces la verdad es que ahí va a estar por ahí el primer eje de gestión en empezar las obras de saneamiento para la ciudad, y en eso hay cuestiones puntuales que no los quiero aburrir, pero que tienen que ver con el trasvase de la laguna del cuenco, la laguna de Don Tomás al Bajo Giuliani, las estaciones de bombeo, la EB1 y la EB2, el sistema de válvulas de presión que son las reguladoras de agua para que no se nos sigan reventando los caños de agua, que no se nos siga elevando la napa en la ciudad de Santa Rosa, el control del agua que entra a la ciudad de Santa Rosa, el sistema, la red cloacal, el gobierno provincial hizo el plan de mitigación sobre la red de agua, nosotros estamos proponiendo que se amplíe sobre la red de cloaca para empezar a cambiar la cañería de cloaca en algunos lugares que la vemos. Ahora se supo esta semana, Luciano, que el gobierno provincial va a acompañar en las obras que hagan falta para solucionar la temática sanitaria en el barrio Butaló. Sí. Entre otros jugadores y entre otros participantes e instituciones, la municipalidad de que Luciano tiene en mente, ¿tiene en el mapa a la Universidad Nacional de La Pampa? Total, yo lo he dicho. Hay dos instituciones que a mí me parecen que son instituciones pioneras de la ciudad, incluso estaban, bueno, no es el caso de la universidad como pionera, pero sí instituciones madres en nuestra ciudad. Una es la Universidad Nacional, donde hay muchísimo recurso humano, técnico y mucha cabeza, y la otra es la Cooperativa Popular de Electricidad. ¡Esa! Y esas son las dos instituciones que a mí me parece donde hay mucho recurso humano, capital intelectual, capital material también, recurso que se puede utilizar para laburar en conjunto. Después hay infinidad de instituciones dedicadas a diferentes temáticas, las ambientalistas, las animalistas, los clubes, las asociaciones, las comisiones vecinales, los gremios, los laburantes, los trabajadores. Hay muchas asociaciones vinculadas a los distintos sectores productivos, los consejos profesionales. El municipio no puede seguir espaldas a todos ellos, como hasta ahora. Siempre son espacios de contención, los clubes, las instituciones que mencionaste. Son espacios que contienen a compañeros, contienen ideas, contienen proyectos, y hay que escucharlos a todos, Luciano. Sí, no tengo duda. Un sano consejo o apoyando lo que vos estás pensando, como proyecto, seguramente desde el diálogo y desde el consenso vamos a tener una Santa Rosa esplendorosa dentro de estos 4 años, y si se necesita más, la gente seguramente te va a dar la cuota de garantía, la cuota de confianza que necesita, pero siempre mostrando y dialogando y estando presentes, no escondiéndose de nadie. No, es porque que ese, el diálogo esa es la otra que nos clave, lleva. Esa es la otra clave. La otra clave, me parece que la situación de Santa Rosa no da para que un intendente siga sin atender a los empleados, sin atender a la gente, sin tener ningún vínculo. Obviamente que no podés estar todos los días con todo el mundo, porque es una cuestión humana, pero acá no se da explicaciones por nada se da explicaciones. Y así estamos. Entonces me parece que hacer un municipio que, no sé si la frase grandilocuente de puertas abiertas, pero sí un municipio que pueda escuchar, que haya una gestión en la calle, que esté... bueno, a mí algo que me marcan como positivo en todo el tiempo es no parás, andás todo el tiempo, son las 11 y pico de la noche, no sé, sí, y acá estamos, digo, y no pienso parar, y digo, esa es la lógica, así debería, me parece, que ser también la gestión. Lo vamos a hacer porque somos ante todo militantes. En algo que me gusta, y lo escuché en campaña, cuando vos hablabas y lo seguís manteniendo, el perfil de que y lo das en el hecho. El modelo de ciudad de Santa Rosa no tiene nombre ni apellidos, modelo nacional popular para todos los santarroseños. Después se van los cargos, bueno, pero en realidad la tenés muy clara en ese aspecto y me encanta que sea el modelo. De esta forma nosotros tenemos que tener un modelo peronista en Santa Rosa, un modelo peronista en La Pampa, y después vamos por el modelo peronista en Nación. Más candidatos como Luciano, Inteligencia y Corazón, le mando un abrazo, dice Adriana Barona. Compañera. Me confesó hincha de Huracán porque yo me confesé hincha de San Lorenzo. La gente, algunos de los integrantes del grupo de salud también mandan sus saludos, los de la calle Unanue. Muy bien. Graciela Salvini te manda aplausos. Me manda aplauso. Abrazo grande y beso. Hace mucho que no la veo, Graciela. Un gran abrazo. Y un tal Pepe Fantasía desde el Facebook aprovecha y se manda con una pregunta. Dice, ¿cómo ve lo que se está haciendo en El Molino por el tema de las escuelas de cerámica, danza y música? Se refiere a lo que se está haciendo en El Molino, en el ex Molino Werner, que es, digamos, propiedad del Centro Municipal de Cultura de la Municipalidad o de la Municipalidad. No sé si estás interiorizado de lo que está pasando ahí, Luciano. Durante mucho tiempo estuvo parada la obra, incluso con peligro de derrumbe, con algunas cuestiones muy... Incluso estaban brindando talleres en condiciones no de las mejores. Ahora tengo entendido por trabajadores de adentro de la municipalidad, que son los que me han contado, que las condiciones han mejorado un poco desde el edilicio. Por supuesto que ahí hay que hacer una gran inversión, que nos va a llevar tiempo también, pero que hay que hacer una gran inversión para poner en valor histórico ese lugar, digamos, y bueno, y seguir adelante. Sí, sí, había un proyecto, yo lo había visto también por Miguel García una vez. Sí. Estaba participando con una cooperativa, que estuvo Luchi también, Luchi Alonso una vez. Y seguramente se va a poder llevar adelante, no lo primordial, pero sí la educación es primordial. Mirá, no, la cuestión de cultura, ahí estamos hablando de la cuestión del empleo al principio y demás. Yo creo que hay dos grandes industrias inexploradas en Santa Rosa. Yo creo que, mirá, la ciudad en la que estamos, que esto hay, es un ejemplo en ese sentido de que se pueden hacer las cosas y atraer turismo y atraer a través de dos industrias que para mí, como te decía, están inexploradas. Una es la industria cultural, la otra es la industria turística. Exacto. Porque se las ha tomado de manera seria aquí y de manera tangencial en la ciudad de Santa Rosa. Y a partir de ahí yo no te diría que no es una prioridad. Por ahí, obviamente, entre un riesgo sanitario, entre la cloaca y el apuntalamiento de un taller, bueno, obviamente que el riesgo sanitario está por delante, pero yo creo que hay que ponerle la energía a los dos lugares porque ahí es donde vamos a generar recursos y materia prima para laburar, para generar trabajo. Para generar un de los trabajadores, ya hablaste a la pasada, de los trabajadores de la municipalidad, de los que inclusive podemos suponer que hay un montón de trabajadoras y trabajadores municipales que quieren limpiar su tarea, limpiar su función, digo, porque estamos quedando pegados, dice más de uno, con esta gestión que no nos gusta para nada y que además no nos ha tratado bien desde el principio de la gestión de Leandro. Te veo muy cauteloso cuando hablas con mucho respeto de la gestión de Leandro Alto Aguirre, me parece adecuado, pero además también dijiste lo tuyo cuando dijiste no pienso parar. Y eso es un compromiso que te vamos a tomar todos y todas, y por supuesto que va a ser una gran diferencia. Lo cierto es que los trabajadores y las trabajadoras de la municipalidad, no te digo que están con los brazos en jarra, pero ¿qué pueden esperar del trato humano? Sobre todo la parte, mirá, la parte de cultura, que siempre ha sido objeto de maltrato y de desprecio presupuestario, inclusive, en muchas gestiones. Mirá, pueden esperar un intendente que no los va a perseguir, que no va a hacer diferencia política, piense como piense, que yo voy a ser una persona que, un compañero de trabajo, por supuesto con jerárquico, que va a tener otra responsabilidad y que me voy a tener que hacer cargo de los problemas, y que vamos a ponerle la prioridad a esta cuestión, a poder jerarquizarlos en algunos lugares. Yo veo que están trabajando en condiciones ni siquiera dignas de trabajo, y ahí es donde me parece que va a haber que poner. Y para no perseguirlos, justamente el compromiso es, hay una norma jurídica de facto que es la que se aplica permanentemente contra los trabajadores municipales, es la que me comprometo, la norma jurídica 807, que es la que me la comprometo, tenés identificada. Es la que me comprometo a derogar si soy intendente de Santa Rosa, porque justamente con la que se persigue es el látigo con el que se le aplica al trabajador municipal. Ahí me parece que está la clave. El trabajador municipal y la trabajadora municipal son gente que vive en Santa Rosa, que son vecinos, que son amigos nuestros, muchos de ellos, que la sufren igual que nosotros y que son a los primeros que la gente le reclama también. Habrá gente que quiere laburar mejor y gente que quiere laburar peor. A mí no me importa cuál es el origen, con qué gestión entró, si milita en el radicalismo, si milita en el peronismo o donde quiera militar. ¿Querés trabajar para sacar a Santa Rosa adelante? Vamos a hacerlo. Ese es el lema y lo que pueden esperar de mí. Muy bien, la verdad. Me encantaría tener más tiempo para preguntarle a Luciano cómo ve, si la podríamos sacar del barro ese del fandango en el que cayó la capital, cómo vería y cómo proyectaría la nueva relación, ¿no? Lo que estamos pensando todos los que vivimos en Toay, cómo se viene planteando el aglomerado urbano que Total. Es Santa Rosa con Toay y cuántos otros proyectos de los que podríamos, que me encantaría hablar, Luciano. De hecho, pero está plasmado en el plan estratégico de la ciudad de Santa Rosa, empezar a pensarla como conglomerado. De vuelta, siempre es más fácil con un mismo proyecto político. Sí, acá hay que votarlo a Rodolfo para que haya continuidad acá en Exacto. la ciudad de Toay. Uh-huh. Hay que apoyarlo mucho. Acá hay una gran gestión, la de Ariel. No tenga duda que va a tener un acompañamiento. La ciudadanía de Toay yo creo que lo va a hacer. Y después tenemos que laburar, sentarnos. El otro día estuve con Rodolfo charlando un poco. Vamos a seguir seguramente después del 19 de mayo. Ojalá que los dos como intendentes electos. Seguramente va a ser así. Estamos sentados acá, vamos a andar pateando el ato ahí, así que para ver que sea posible, que se concrete, por supuesto. Yo por ahora a Luciano les tengo muy agradecido que haya visitado nuestra casa de Radio Kermés una vez más. Martín, te lo dejo todo tuyo. Ante cada convocatoria, Luciano, un soldadito. Así, sí, sí. No hay problema, hoy no, este viernes no, el otro. Y listo, ya es una palabra santa. La casita santa. De la militancia de la Nano, que es la casita donde estamos los de salud, te mandan sus saludos. Gran abrazo a los compañeros de Villa Parque. De Villa Parque, sí. Nosotros bueno, estamos sí, en el corazón de Villa para Parque. Para Guillermo, para Marcelo, para Marta, para Seferina, para Gustavo, para ahí todos ellos. Todo, ahí está, porque bueno, Gustavo a todo, es a todo, un porque militante un gran grupo. A mi amigo Nico Ramos también. Que también, está Nico, sí. Nico es un cuadro está. Político no, no en potencia muy interesante. Sí, sí. Bueno, mañana militó conmigo mucho. Mañana pues seguramente vamos a estar saludándonos de nuevo. El Gusti, en la anónima, el hijo de Gustavo Gusti, también. Gusti también. O en la plaza vamos a estar ahí apoyando codo a codo íbamos este proyecto. Íbamos a la Buenos Aires, gracias. A la Plaza de la Alegría. Gracias por el espacio y gracias por el compromiso militante y por la pila que le están poniendo. Confíen en que vamos a tener la Municipalidad de Santa Rosa en manos peronistas de vuelta. Seguramente. La verdad, un agradecimiento, Seba, también. Un agradecimiento grande, que siempre está atento. Para todos nuestros compañeros, un cariño grande. Y le tengo que dejar el próximo tema, que va a salir sonando, para nuestro comandante Leonardo Fabio, que lo había solicitado con anterioridad. Y no hemos tenido mucho tiempo como para pasar temas. Pero la verdad, siempre un gusto, Luciano. Y saludos, Tapera. Un abrazo grande. Chao, gracias. Esperamos.